una noche guaraní de guitarras y de canto. Tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Una noche guaraní llena de embrujo y de encanto. Y yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso. Y te fuiste al amanecer sin dejarme ni la esperanza de poderte volver a ver. Ingrata paloma blanca, y te fuiste sin tu saber. Y al dejarme tú te llevabas de las alas tanto querer. Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré. Donde vayas te encontraré. Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré. Donde vayas te encontraré. Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré. Una noche guaraní de guitarras y de canto. Tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Una noche guaraní llena de embrujo y de encanto. Yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso. Y te fuiste al amanecer sin dejarme ni la esperanza de poderte volver a ver. Ingrata paloma blanca, y te fuiste sin tu saber. Que al dejarme tú te llevabas en las alas tanto querer. Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré. Donde vayas te encontraré. Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré. Donde vayas te encontraré. Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré.